Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a María Dolores Azumendi, que va a presentar el próximo día 17 en la Cultura Hecha de Orduña un libro. Y es un libro muy especial porque es su primer libro, que ella le ha dado un nombre ya, que es La Luz del Carburo. María Dolores, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Buenos días. Egunon, ella está en Izarra, pero recuerda mucho Orduña, porque ahí pasó seguramente pues parte de su tiempo, en algún tiempo, ¿no? María Dolores. Bueno, casi fue con un brochazo lo que yo pasé por Orduña, ¿eh? Lo mío son lo que escribo, lo he oído. Ajá. Vivir, ¿no? Sí, sí, sí. María Dolores, que es ama de casa, que es escritora novel, ahora dice que tiene pues más tiempo y ha decidido pues coger el bolígrafo, la pluma o el ordenador, ¿eh? Y sí, ahora ya ordenador, y ponerse a escribir. Ni yo misma me entendería después. Bueno, La Luz del Carburo. Es una historia que transcurre, dices, en Orduña. Principalmente. Sí, comienza, sí, en Vizcaya, en lo profundo de Vizcaya. Y luego sí, continúa en Orduña la mayor parte del tiempo. Ajá. ¿Son historias personales? Es una historia real. Personales, yo es que no me quiero descubrir en el libro. El que lo lea, que me descubra, uh-huh, si me descubre. Sí, sí. Yo escribo en tercera persona, o sea, cuento, narro la historia. Una historia que transcurre en Orduña, entre sus calles, que es una ciudad tan especial. Figúrate que no tan nombra especial. Calles, no nombra calles. Refleja más una época. Una época, pues, de, digamos, de principios del siglo XX hasta, pues, casi hasta finales. Uh-huh. Sin querer la refleja, pues, la crítica que me han hecho. Que, bueno. O sea, que casi sin querer reflejas una época. Una época, un tiempo. Bueno, un tiempo tan realmente pues muy interesante, ¿no? Pues sí, sí, de verdad, es un paso de la vida rural a la vida urbana, a la vida industrial, y luego también pues trata un poco cosas de la guerra, pues porque esa familia o esas personas lo viven, y de forma muy sencilla pues lo va contando. Es una historia universal, una historia que muchísima gente se va a ver reflejada en ella. Uh-huh. La gente, bueno, y puedo decir a favor del libro que hay gente con 86 años que lo ha leído, que es gente que no lee, gente del campo, y que dicen, lo voy a volver a leer, cómo me ha gustado. O sea, sí, bueno, sí, es decir, que es una historia. No solamente gente mayor, gente joven, uh-huh, o profesores, pues también les ha gustado. Que transcurre principalmente en Orduña, pero que podía haber pasado en cualquier otro punto, del globo terráqueo, ¿eh? Sí. Porque, bueno, al fin y al cabo las personas, los sentimientos, pues bueno, que somos de un color o de otro, o hablamos una u otra lengua, al fin y al cabo las personas sentimos y vivimos lo mismo, ¿no? Eso es, sí. Tiempo. Son historias universales. Sí, sí. Y no tendrían por qué ser aquí solamente. Donde no han pasado además tiempos convulsos o incluso, bueno, revoluciones industriales o como tú bien dices, ese paso del campo a lo que es la industria, que bueno, que tuvo sus traumas también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Fue posiblemente muchos traumas. Luego también nos lleva a América, de donde parece que bajaba el maná. O sea, en el libro, pues eso, según va transcurriendo la vida de esas personas, pues van recorriendo sitios. Uh-huh. Un libro intenso y, bueno, por lo que veo, observo, fácil de leer, si ya lo han leído personas incluso mayores. Sí. Por lo tanto, bueno, una historia con interés humano. Sí. Y, bueno, no sé si muy extensa, ¿no? Tiene 200, a ver, lo tengo delante, que nunca me acuerdo, pues son 260 páginas. Bueno, está bien. De una lectura, pues también una letra que se puede leer fácil, no hay que coger el diccionario para ver qué pone aquí. Es decir, que va con un lenguaje muy coloquial. Sencillo, un lenguaje fino, poético, pero sencillo. O sea, para la gente del pueblo, es que normalmente para la gente del pueblo no se escribe cercano, pues gente que es de literatura fenomenal, sabe, yo sé lo que sé, pero bueno, pues sé que he conseguido llegar a la gente, a la gente del pueblo, a la gente que somos mayoría, gente sencilla, gente sin grandes estudios, ¿no? Ajá. Lenguaje sencillo y para todos, la luz del carburo, una historia, bueno, con mucho calor, por lo que veo, en un momento complicado de cambio en la sociedad, principalmente que transcurre en Orduña, por lo que observo también con inmigración, con salto del charco al otro lado, a lo mejor hacer las Américas, no sé. Sí. Bueno, yo no lo he leído, pero ya veo que intuyo que también bueno, van por ahí algunas. Mira, si llego a bajar a Yodio, pues te lo hubiera regalado. Bueno, pues ya lo intentaremos primero ir a escucharte ahí a la Cultura Echea de Orduña. ¿A qué hora va a ser? Estáis invitados, os recibiré con los brazos abiertos. El día 17 de marzo, ¿a qué hora va a ser? 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Sí. Y no nieva, porque si nieva no se puede bajar la barrerilla, esperemos claro, que no nieve. Claro, claro. Bueno, ahí la barrerilla, bueno, ya está un poquito mejor que estaba antes, ¿no? Pero cuando nieva sigue estando tan peligrosa. Sí. Sí, sí. Bueno, y Nizarra, que ya háblanos un poquito, ese pueblo tan cercano y a veces tan lejano, ¿no? Que nos separa ahí ese muro que es la Peña. Pues sí, es un muro que nos separa y es como un mundo diferente, porque bajar a Orduña, bueno, aparte que para mí es como un paraíso, me parece precioso, pues llegas aquí, pues más frío, pero bueno, todo más llano, no sé, parece como que es más fácil andar. Sí, sí, bueno, más tranquilo si será Izarra, y ahí la vida, ¿cómo discurre? ¿En la cultura? En fin, pues Izarra tiene mucho movimiento cultural, tiene escuela de música, tiene, bueno, todo tipo de deportes, de gimnasia, está muy bien. Y bueno, yo le presenté el libro aquí el día 19 de diciembre, fue todo un éxito, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, acudieron 180 personas, ha gustado muchísimo el libro, allí vendí muchos, bueno, sigo vendiendo, fue precioso. Es que Izarra es un pueblo muy especial. Bueno, ya ves que eso de que nadie es profeta en su tierra no siempre es así, ¿eh? Pues no sé qué pasó, pero yo misma aluciné. Porque un poder reunir 180 personas en un pueblo que tiene 700... Sí, sí, yo te digo que eso no es fácil porque aquí en Yodio incluso cuando hay actos, en fin, 180 personas, pues es muy difícil ver en un recinto escuchando a una persona en una conferencia, ¿eh? Sí, sí, bueno, la verdad que, bueno, una conferencia, yo he escrito el libro, luego me han ayudado muchísimo porque no tenían, a la hora de ponerlo en orden y así, pues para mí era la dificultad. Luego resulta que sin darme cuenta tenía gente alrededor que no lo había visto, pero estaban ahí, me ayudaron a hacer la presentación, fue precioso, bueno, la gente es que lloraba en la presentación, ¿cuánto se ha visto que tú presentes un libro y la gente llora emocionada? Fue así. Bueno, muy bonita. Pues ya ven, una historia intensa, seguro la que podrán leer en La luz del carburo, que presenta María Dolores Azumendi, escritora novel, ama de casa, residente en Izarra, con mucho cariño hacia Orduña, sí. y que estará el día 17 de marzo a las 7 de la tarde en la Cultura Echea, donde les invita a todos y todas para que acudan allí y lean su libro y lo compren. Eso, claro, porque si eso es de hacer otro, tendré que vender este. Claro, claro, eso es así. Porque lo he editado yo, no. Que me he cargado yo de todo. Que esa es otra, ¿eh? Tú lo escribes, lo editas, no, en fin. Sí que me dijeron, si quieres ponerlo en una editorial, tiene que ser perfecto, tiene que estar bien. Eres nueva, nadie te conoce, entonces se va a quedar el libro en una estantería cubierto de polvo. Igual que el carburo, que estaba al final en un rincón cubierto de polvo y de olvido, pues tu libro igual. Sí, sí, sí. Y dije, no, pues voy a ser yo el motor. Bueno. Pues mucha suerte, María Dolores, pues, que ya veo que si en tu tierra has sido profeta, seguro que en Orduña también tendrás el éxito que te mereces con esa historia, sí, donde le reflejas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, agur. Hasta luego, agur.